Así se trabaja en FM de la azotea. Vos no tenés retorno, esa es una cagada. Claro. Ah, pero me escuchás por los parlantes. Escucho por acá abajo. Te escucho por acá abajo. Yo te escucho por acá abajo. Acá hace falta esto. Claro. A Fito hay que decirle. Fito, pobrecito. Como esta, sí. Una igualita, claro. Y sí, la verdad que sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Lo decís vos. Es tan sencillo. Falta esto, pero es eso, ¿entendés? Te pones a modificar tu espacio. Y de repente estás más cómodo, estás más lindo, estás más... Mira, ¿querés un mate? Sí, gracias. Ahí va. Un amigo, una compañera, un mate, una radio. FM de la Azotea, radio comunitaria. Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. Todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. Gustavo Pernas, viste una camiseta de Argentina tapada por una sospechosa camperita de las tres tiras y se aferra a la pelota. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Sí, se nota. Holanda, Mar del Plata, ¿cómo anda la gente de Mar del Plata con esta tarde horrorosa? Bienvenidos una vez más a Sin Antecedentes, resumen semanal de noticias. Mi nombre es Nicanor Heredia, yo voy a conducir este programa en las próximas 2 horas, pero nunca lo voy a hacer solo, no creo que lo haga solo, espero no hacerlo solo nunca en mi vida. Ahora, señores, voy a presentar a la gente que me acompaña, la causa por la que no lo hago solo. Primero, saludo al DJ Quintanilla, que hace rato lo tenemos bastante abandonadito. El señor que me persigue, porque a cada lugar a donde voy se aparece, de abajo de una baldosa sale, pero bueno, siempre estamos en movimiento acá. Ahora vamos a presentar a la señorita del plantel. ¿Cómo anda Melody San Luis? Bien, yo creo que por ahora te voy a acompañar, pero si sigo con estas lagunas que me agarran de ir para la derecha y para la izquierda, posiblemente el sábado que viene llegaré a las 7 de la tarde del programa, porque me bajé una parada después. Y tenía que ir para la izquierda y caminé para la derecha. Y después tenía que doblar y seguir derecho. Con lo cual, no iba a llegar muy temprano así. Recalculando, dice Melody. Recalculando. El GPS no está andando bien. Tendría que tener un GPS, Melody, por favor. Lo importante es que hoy ha llegado temprano, ha llegado a tiempo, inclusive antes que nosotros, lo cual es un mérito. Ahora vamos con el MVP de la... del programa, con Claudio Torres, el hincha de Quilmes. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, para no hacer menos que esta semana lúgubre en Argentina, tenemos un fin de semana tremendo en la capital nacional del pullover. Ya amenaza la lluvia, es inminente. Ya veo la placa roja de Crónica TV, diluvia Mar del Plata en segundos. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, yo pensaba cuando Melody hablaba de sus lagunas, se nos va a generar una laguna a nosotros en cualquier momento, acá sobre la ciudad de Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional indica que a las 16 horas, lo cual fue hace rato ya, la temperatura era de 20 grados, el estado actual es nublado, la visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica nunca la calculan los señores, la humedad del 78%, el viento este de 9 kilómetros por hora, la presión es de 1010.1 Héctor Pascual, como siempre lo decimos. Y Claudio, por favor, presente al anexo de hoy. Tenemos una incorporación en Sin Antecedentes. Después de hacer un scouting profundo, hemos consultado a los dirigentes, a los diferentes dirigentes de los clubes de la ciudad, y nos han dicho el señor Gastón, el señor Gastón, nuevo integrante reclutado de las filas del Instituto Éter, nos va a estar dando una semblanza de lo que fue el deporte en la semana, de lo que vendrá, de lo que pasó y sobre todo si queda algún club vivo en el futbolísticamente hablando en la ciudad la semana que viene, ¿no? Buenas tardes, Gastón. Hola, sí, buenas tardes para todos, un lujo, gracias por la presentación. Fue dura la negociación con los dirigentes, no hubo los contratos, tuvo mucha la cláusula, viste, se forzó mucho por ese lado y sí, la verdad una semana triste, ¿no? Para los equipos de Mar del Plata. Triste, básicamente la semana fue triste en todo sentido desde las noticias que tenemos para tratar hoy, señores, tanto también desde lo noticioso, de las noticias que se han generado, fue tristísimo, es un empobrecimiento total. Y menos mal que las estadísticas dicen que la gente se suicida los domingos a la tarde, porque si después de escuchar este resumen semanal alguien tiene ganas de pegarse un corchazo, supongo que si esto se estaría emitiendo un domingo, así lo haría. Sí, señores, escuchen con atención, no se depriman, este es el resumen semanal de noticias. Peor final en la búsqueda de Tomás Santillán, este chiquito de 9 años que se encontraba desaparecido desde el mediodía del martes pasado. Encontraron hace minutos nada más el cuerpo de esta criatura en un descampado frente a la planta potabilizadora de agua de Lincoln, en las afueras de la ciudad. Hay una persona sospechosa desde el principio, es la expareja de la madre, no es el papá de la criatura, el nombre es Adalberto Cuello. Hay bandera celeste para la Rauri, le avisan que están los punteros detrás. Exactamente, pisó la zona del cemento, se corre Leonel Larrauri, se pegó, y allí entonces Falaschi, tremendo impacto, cuando, mirá vos, Portelli se también, Ortelli, señores, ¡atención! ¡Ojo con Duarte! ¡Ay, ay, ay! Se pegó, tremendo accidente, terrible. Por Dios, se ha pegado Girolami. Vamos a guardar entonces, espero que el resto de los vehículos, hay otro auto golpeado allí, a ver, señor director, si nos acompaña, aquí está el auto de Girolami en el medio de la cinta asfáltica, en la parte, allí está el auto de Silva, también se ha golpeado el Pato Silva, sí, tremendo impacto. Fontana. Ya descendió José Ignacio Sabino, descendió Ortelli, ahí está Sabino, está Fontana, está Girolami, está descendiendo Néstor Girolami. El final menos esperado. El 15 de mayo de 2011 pasará a la historia como uno de los hitos de la movilización ciudadana ajena a partidos políticos y sindicatos. Más de 80.000 indignados se volcaron a las calles de toda España, convocados a través de las redes sociales bajo la consigna Democracia Real Ya. Pues la verdad es que fue muy emocionante, porque parecía que la sociedad estábamos dormidos y que no sabíamos qué hacer ante, y que nos la iban colando poco a poco los políticos y los mercados, y de repente fue un despertar común que fue muy emocionante. Yo recuerdo la jornada de reflexión, que aquí en España está prohibido hacer concentraciones, y la Junta Electoral prohibió que ese día, el día 21, hubiera una concentración aquí en la Puerta del Sol. Y la gente vino más que nunca, y a las 12 de la noche del cambio del 20 al 21, cuando empezaba a estar prohibido, había 30.000 personas abarrotando la plaza en silencio, y fueron unos 5 minutos en silencio muy, muy buenos. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. Se acercaron a una motocicleta, se bajaron de la motocicleta. Sin dar señal alguna, sacan una escopeta y disparan a quemarropa dándole un tiro en la ingles, ahí muere el compañero Cristian. En este caso la responsabilidad es del gobierno provincial, no estamos acusando en las cuestiones generales, sino el gobierno provincial que se maneja y están viva la estructura del juarismo, de Musasar. O se vuelve el santiagueñazo, o hay justicia para Cristian, o hacemos justicia los campesinos organizados. Es Zamora responsable, el Poder Judicial es responsable, los empresarios del agronegocio son responsables del asesinato del compañero Cristian. La quita del 100% de los subsidios a las empresas más grandes de algunos sectores de la economía. Y son, primero, refinamiento de combustibles, la eliminación del 100% del subsidio impacta en 472 millones de pesos anuales. Procesamiento de gas natural, la medida impacta en 1.493 millones de pesos anuales. Biocombustibles y aceites de exportación, 745 millones de pesos anuales. Y agroquímicos, 758 millones de pesos anuales. No habrá ningún impacto en el precio a los consumidores de los bienes y servicios que ellas producen. Ninguna de las medidas que estamos tomando y que vamos a tomar afecta a ninguna pequeña y mediana empresa. Tal cual lo habíamos anunciado, Julio, implica un comienzo en el sector domiciliario, es decir, en las tarifas que tienen que ver, en los subsidios que tienen que ver con familias de mayores ingresos. Y para iniciar este camino se han escogido tres segmentos: Puerto Madero, Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires y los countries en todo el país. Estos tres sectores implican en reducción de subsidios un monto del orden de los 500 millones de pesos anuales. Señores, les advertimos, así que hemos tenido la deferencia de marcarles que era un resumen semanal jodido. Primero arrancábamos con la desaparición y el posterior crimen del niño Tomás, de 9 años, quien fue encontrado muerto en una finca, desapareció 2 días, y sí, hoy el principal imputado es el ex padrastro de este chico, a quien, según propias declaraciones de la madre, culpaba del fin de la relación. También hay que rescatar que por lo menos la policía tenía un poquito más de recato en lo que fue a otro caso sobre una menor que tuvimos este año, que fue el de Candela, en cuanto a no salir hipótesis, porque generalmente cuando se generan las confusiones es cuando la policía informa y los periodistas dan todo como cierto y se genera una gran confusión entre la gente. Sí, al ser un chico y de 9 años, también el panorama se dio para otro lado. Quizás hablar de la violencia de género, no familiar, porque es contra la mujer en específico, y sí se dio ese debate más rico, quizás. Sí, también cabe destacar, perdón, pensé que tenía algo para agregar, señor Claudio, para agregar que, bueno, las declaraciones de la madre, ¿no? Diciendo que su expareja le había dicho que le iba a dar donde más le dolía, y también que le había devuelto las fotos y los recuerdos que tenía este niño, todos rotos. Todo indicaría al padrastro. Claro, como el presunto homicida. Como el presunto homicida también, una coartada que tendría preparada con su novia, y el Facebook, a partir del día que desapareció Tomás, no tiene nada más publicado. Se habla de un conflicto por el hijo que tenían entre ambos. Sí, la gente se fija en todo, señor, y los medios también. Bueno, después seguíamos con la otra muerte, la que ocurrió en el turismo carretera, en el autódromo de Balcarce. Un autódromo en donde ya el viernes pasado había habido otro accidente con Canapino, quien el auto, al seguir de largo en una curva, cayó y se hizo mierda, para decirlo claro. El auto quedó hecho sí, pelota. Es una curva ciega, con lo cual los que venían tras ellos no podían ver lo que estaba pasando, más allá de que sí les avisaban por los handys. Sí, cabe aclarar que Falaschi... Perdón, señor. Cabe aclarar que Falaschi tenía frente suyo a un piloto que estaba rezagado, ¿se puede decir? ¿Experto en deporte? Sí, no, me quedé con la seña del operador, creo que con la seña esa fútbol de Brown de Madrid, perdón que me haya ido el tema. No, está bien, vale aclarar. No sé qué pasó, que se fue el operador. Nada, bueno. No, hacíamos alusión a un comentario, pero más que nada volviendo al tema este de la muerte del conductor. Que hay que destacar sobre todo a una semana del hecho, ¿no? Casi una semana del hecho, los que son las declaraciones y entre cruces entre los corredores profesionales y los titulares de la ACC, desafiándose entre ellos mutuamente y básicamente invitándose a pelear. Me parece desafortunada esa declaración, y sobre todo la que mantuvo a Ventín como diciendo que ya estaba en el circuito nuevamente habilitado para correr en el próximo año. Y bueno, después las derivaciones que involucran a la ciudad respecto a la competencia que se va a hacer callejera acá en la ciudad, ¿no? A ver si se hace o no. Sí, también si Mar del Plata contará con la seguridad necesaria, ¿no? Para poder tener esa carrera en la ciudad. Recordemos que ya desde el mes de abril ya se tienen que empezar a hacer las diferentes obras y irles condicionando la vida a los ciudadanos de Punta Mogotes. Veremos cómo evoluciona eso y si se dan las garantías o no. Sí, será todo monetario. Cada automovilista cuando sube un auto a correr una carrera, sea zonal, nacional o internacional, lo que sea, sabe que la muerte puede ser un destino, ¿no? de la carrera. Sí, ese es un riesgo que asumen ellos. Claro, es un riesgo que asumen todo piloto que se sube a un auto. Si hay responsables, yo creo que hay responsables, pero no creo que hay que decir fue la culpa de este, no, yo creo que fue la fatalidad lo que causó la muerte de Guido Falacci. Fue cosa del destino, ¿no? No creo que haya sido culpa de Aventín, de Ortelli, no. Fue culpa de la fatalidad. Si hubo errores en el diagramado del autódromo de Alcarce, sí puede haber que las gomas no hayan sido las correspondientes, la distancia entre el público general y la pista en sí, si hubo mucha tierra, si hubo pasto, si hubo arena, bueno, esos son errores que son de parte de la organización, pero a la hora de buscar culpables, no creo que haya sido Aventino o cualquier otro responsable. Sí, también cabe destacar que ese autódromo es la única competencia nacional de automovilismo que se utiliza para el turismo carretera. Y nada, ya está, cerrado el tema, por favor. Después escuchábamos un audio de los españoles indignados, habrán dado cuenta por lo pedorra que era la canción que estábamos escuchando. Eran los indignados españoles que están próximos ahora a unas elecciones. Unas elecciones históricas porque está todo, los indignados han pegado fuerte en la sociedad española. Sí, porque le han dado con un caño al Partido Socialista, que tiene muy malas esperanzas de ganar este domingo. Como acá en Argentina. Claro. Sí, todo indica que va a ganar la derecha, la centro-derecha. Sin duda. De la mano de Rajoy. Eso no pasa. Y sobre todo con este aniversario de los 6 meses se está especulando con para dónde irá el voto de los indignados, ¿no? Que reaccionaron después de diferentes medidas económicas del socialismo, que salió a ajustarse el cinturón y, bueno, más de 5 millones de desocupados en España. Que, bueno, todo este movimiento obviamente se expandió a diferentes puntos del mundo, salvo Argentina y Mar del Plata, que entonces estamos fuera del mundo, no estamos indignados. Aunque hubo cierto... Hicimos escuelas, hay indignados, pero no hay marchas. Hicimos escuelas en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina. Parece que hay muchos movimientos sociales, ¿cierto? Otra vez, en distintas partes del mundo, inclusive en lugares donde yo personalmente yo nunca me lo hubiera imaginado, como hacia Estados Unidos y como hacia el caso de Wall Street. Pero Estados Unidos es impresionante. 20 ciudades movilizándose, llamando la atención por cumplir 2 meses de la organización a ocupar Wall Street. También es impresionante la capacidad que tiene la policía para reprimir estas marchas. Exacto. Con la imposibilidad de que confluyan un grupo numeroso de personas y, bueno, obviamente no lo piensan demasiado y reprimen para, obviamente, acallar estas protestas. Y más sabiendo lo que Obama habla después de las represiones que se hacen en todo el mundo. Obamismo. El moreno comunista, como diría el especialista en cosas, la verdad que está teniendo muy mala prensa de diferentes sectores, no solamente desde la derecha, sino de estos indignados que recordemos que no surgen como aquellos denominados piqueteros de las clases bajas y más combativas, sino de una clase media instruida que, a pesar de eso, tiene conciencia de clase y de las diferentes falencias de este sistema en el que vivimos y, bueno, saben expresarlo en la calle. Sí, es una grata sorpresa en realidad que se estén dando estos movimientos en Estados Unidos, inclusive Wall Street. Después escuchamos lo que era el crimen de Cristian Ferreira, si no me equivoco, asesinado en Santiago del Estero a manos de sicarios. Un joven de 23 años que fue asesinado por no querer desalojar tierra, según lo que todas las versiones indican, y las continuas amenazas que han tenido también la gente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que es la agrupación a donde este chico pertenecía. Sí, lo fueron a buscar porque él era un referente y ya habían hecho varias denuncias para que esto quizás se pudiera evitar, y es quizás una muestra más del acoso que están sufriendo varios militantes campesinos. Sí, los problemas con la ocupación de las tierras y a quienes les pertenecen si quiere por verdadero, bueno, pasar a centrales si quiere en esa tierra, por ser familiares y de indígenas que ocupaban esas tierras, están suscitando diferentes problemas, como fue en su momento el caso de los ingenios Ledesma, de los Juan, en diferentes puntos del norte del país, que bueno, también en este caso tiene diferentes vertientes, porque involucra como familiares directos o indirectos, porque supuestamente este hombre de apellido Juárez, que fue el que finalmente ultimó a Ferreira, era un primo de la esposa de él. Entonces, es medio raro porque sí, es raro todo. Diferentes involucrados, como la justicia, por no hacer caso a las diferentes denuncias que hubo, como persecuciones a las radios de esta agrupación, diferentes agresiones, así que sinceramente es para un largo amenazas análisis. Amenazas a los hijos también de estos familiares. Y esto está teñido todo por diferentes aristas que sinceramente es para un análisis más profundo y no salir de repartir culpas por los diferentes, cotos sociales y sobre todo políticos, ¿no? No sé si la culpa es de la dirigencia de la provincia o del Estado. Pero sí hablan de una desprotección. Tanto del gobierno nacional como de Santiago del Estero. Conténganse, por favor, que después tenemos que seguir con el tema. Así que lo después lo desarrollamos bien, largo y tendido. Y finalmente escuchábamos los subsidios, los recortes a empresas grandes, también recortes de subsidios a 40 empresas grandes, en realidad a Puerto Madero, a Barrio Parque y a los countries en general. Sí, empresas no, viviendas. Sí, sí, son unos horrores lo que está pasando en la Argentina. La gente se confunde, la gente que no tiene un peso se dice, oh, no voy a sacar plata. No, es para la gente que tiene mucha plata, señores. Bueno, eso es una primera instancia en realidad. Los countries sufren otro golpe después de que cayeron presos los García Belsunce, que ya están libres de vuelta con el movimiento de los countries liberan a los Belsunce. Sufren otro feo golpe que es el recorte de los subsidios. Por suerte llegaron a juntar los 500.000 que... Sí, los 500.000 para Bartoli. Que fue el máximo de las exigencias y bueno. Ahí estuvieron los indignados, que llegaron a la plaza a pedir por la libertad. Linda vaquita, 500.000, 300.000, 150.000. Fue una vaquita hecha entre la comunidad del country. Señores, están escuchando Sin Antecedentes, ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes, en FM de la Azotea. FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Mestizo, la música del Río de la Plata a través del cantautor uruguayo Leo Silva. Tango, candombe, murga y funk. Una banda con músicos de Mar del Plata y Buenos Aires. Y la participación de la murga de estilo uruguayo, La Bate y Vamos. Viernes 25 de noviembre, 23 horas. Mestizo, en el Teatro Colón. Granja La Piedra, tambo y quesería de campo. Complejo educativo ubicado en zona de Canteras, en Batán, estación Chapadmalal. Granja La Piedra, cálido restaurante y salón de té. Disfrutá de un hermoso paisaje. www.granjalapiedra.com.ar 464-2546. Consultá por las visitas educativas en granjalapiedra@gmail.com. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de valet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero My Tank. Corriendo en el tiempo. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Señores, seguimos en Sin Antecedentes en este día gris, horroroso, que empezó con un calor terrible y ahora nos lleva, pareciera que hacia la lluvia, ojalá que no. Ahora vamos a ir con noticias locales, así que te doy el pie, Melody. Ojalá que no, ojalá que por lo menos dentro de esta media hora no llueva, porque los chicos de Red Solidaria están juntando leche y lo que pueden acercar, tanto juguetes como ropa, para el hogar de los peques, para el comedor, los peques, y para el hogarcito de los niños. Esta red está funcionando en este momento en el Parque de Primavesi y la Plaza Colón, con lo cual si quieren acercar hasta las 18 estarán ahí. Ya estuvieron a la mañana de 10 a 12 y ahora de 16 a 18. Parque Primavesi y Plaza Colón también. Cabe destacar que Red Solidaria hace 15 años que trabaja en el país, la primera vez que llega a la ciudad de Mar del Plata, lo cual parece muy importante. Se pueden acercar, como dijo Melody, con un coso, con un litro de leche, y la verdad es una, bueno, es algo para apañar lo que es la actualidad marplatense, que por lo menos tengamos esta buena noticia de tener a Red Solidaria en la ciudad de Mar del Plata y haciendo cosas buenas. Es una campaña que se va a hacer una vez por mes, sí. si puede ser, y también ellos están trabajando con otras temáticas como la donación de órganos, sangre, desnutrición infantil, educación, personas desaparecidas, personas en situación de calle, adicciones, entre otras cosas. Sí, está bueno, así que ya saben, si pueden acercarse hasta las 18 horas, tienen media horita más si quieren ir pasando por Parque Primavesi o Plaza Colón a dejar algún tipo de donación. Y para las chicas de 11 años se ha ampliado el calendario de vacunación, con lo cual desde el 4 de octubre pueden ir a los centros de vacunación para ponerse la vacuna del virus del papiloma humano. Este virus, esta vacuna que previene el cáncer de útero a las mujeres, solamente las chicas que tienen 11 años, con lo cual si tienen más o menos no pueden ir. La idea es que se amplíe la edad, pero por ahora se ha abierto la campaña para solamente las chicas de 11 años. Es una muy buena medida del gobierno incluirla entre el calendario oficial de vacunas. Claramente esto le permite que un gran número de mujeres se incorpore, bueno, obviamente, y la reciban gratuitamente. Así que obviamente es una muy buena medida que la cual celebramos. Sí, y está pensada para esa edad también, para que las chicas preferentemente no hayan tenido relaciones, claro, antes de ponérsela, porque se pueden haber contagiado en la relación misma, ya que quizás los únicos métodos preventivos que se utilizan son contra el embarazo, mientras que hay muchísimas enfermedades de contagio sin usar preservativo. 11 años es muy chiquita la nena para tener. Sí, es muy chiquita, pero es una realidad también. ¿Qué pasa? Sí. Sí, es cierto, es una pero muy buena. Suena frío, 11 años. Es una medida importante que implementó el gobierno. Se pueden acercar a Colón y Salta, que está el centro de salud, o si no, el IREMI también, que está en San Martín, entre. A ver si me ayudan. Entre Dorrego, el 20 de septiembre. No, sí. Dorrego 14 de julio. 14 de julio. Perfecto. Esos dos centros vacunan. Muy bien, ahí con la información. Ahora vamos a algo más lúgubre, algo que nos tiene acostumbrada la ciudad de Mar del Plata, como lo es una falta de pago en una empresa. Esa empresa es Alfajores Balcarce. Sus empleados están en asamblea permanente desde hace unos días debido a que están con la empresa, les está debiendo plata. Actualmente se dice que tienen una deuda que llega a los 2.000 pesos, que va desde mayo a octubre, y en el mes de octubre también tendrían que pagarle un aumento de un 20%. Lo cual ya está acordado con el Ministerio de Trabajo y no lo quieren pagar. Y no lo quieren pagar. Por algo, acá el colega Claudio le llama a Mar del Plata la capital del empresario Barca. Lo que esgrime también el gremialista, consultado por lo que pasa .net, es que también se... Perdón, tengo señas desde el fondo. También esto es lo que pasa cuando un partido de River juega al mismo tiempo que sin antecedentes. No siempre. Y cuando tenemos un operador fanático. Eso sí, siempre. También lo que pasa es que están comprando otras empresas Alfajores de Balcarce, por lo cual también es una causa que se suma también a la indignación de los empleados, porque no les quieren pagar en realidad una plata que están usando para otras cosas. Porque suena como un chiste, porque no tienen plata, supuestamente, dicen no tener para plata. Pagarles, pero sin embargo siguen comprando empresas en otros lados. Con lo cual también van a tener un conflicto porque ya empieza la temporada y tienen que contratar gente para trabajar en el verano. Y vamos a ver qué pasa ahí también cuando se ingresen nuevos y tengan que pagarles. Sí, para finalizar vale aclarar que dijeron los empleados que tienen el acompañamiento del delegado del Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Mar del Plata. Llamalo a Pepe. Totalmente, el señor Pepe San Martín. Y ojalá se solucione pronto este conflicto, que no es ni el primero ni el último que hemos tenido en los últimos meses en Mar del Plata. Es una situación que suele pasar seguido, y en especial con los empresarios del puerto. Otra de las cosas que estuvo pasando en la semana fue la Feria del Libro, que quizás no pudimos hablar nada la semana pasada porque estuvo muy ocupada con el Festival de Cine, pero... Estuvimos haciendo mucho el juego a Paolo Baldini. Sí, exactamente. Estuvimos hablando mucho de Los Lobos, que también estaban muy preocupados porque nadie iba a visitarlos ni a sacarse fotos. Yo ya fui a sacarme. Ya le saqué ya la no preocupación. Están más preocupados. Kike, sí, Tony Kike. Cabe aclarar también que a mí la fecha de finalización de la Feria era el lunes, pero a mí me han dicho que termina el martes. Uh-huh. ¿Es así? El 21. Está bien, está todo listo y que ese último día va a haber ofertas. Algo. Cosa que no hubo en todo cosa este. Cosa que no hubo, claro. Cosa que hasta ahora no conocimos. Me pareció curioso por las calles caminando por Mar del Plata, muchos carteles, mucha publicidad del Festival de Cine y del Preolímpico de Mar del Plata de básquet, torneo de primer nivel. No hubo carteles. Y que no había presupuesto. No había presupuesto. No entiendo eso. Cerró la canilla el gobernador de la provincia y dijo que no. Pero antes de. Es diferente al presupuesto. Antes de irnos del tema, hablando de la Feria del Libro, vamos a adelantar que hemos estudiado. Hemos estado ayer escuchando a Reinaldo Sitecase, que brindó una extensa charla, una suerte de conferencia con. Sí, fue casi una. Con un séquito de sub 70 años. Quien estuvo apostado en primera fila y bueno, lo hemos estado escuchando, después le hemos hecho unas preguntas personalmente y vamos después a darle más sentido a lo que fue esta muy entretenida charla que abarcó diferentes temas, más allá de sus dos presentaciones, sus dos antologías, y bueno, vamos a estar escuchándolo en los próximos bloques de Decir Antecedentes. Acá DJ Quintanilla me confirma que cierra el martes, que se queda un día más la Feria del Libro, pero según lo confirmado en los stands no se va a liquidar todo, así que señores, cuidado. Vayan con precaución, vayan. Y con billetera. Están advertidos, claro. Yo también pude asistir a una de las charlas, la del profesor filósofo Saad Chedid, que hacía la charla de análisis semántico del conflicto palestino-israelí, un hombre quizás antijudío, con lo cual se llevó varios gritos y quejas del lugar, siendo que ya anticipaban desde un principio, estuvieron media hora anticipando que por favor, era la opinión de él, que no le griten, que no le peguen. Sepa comprender. Y yo casi me le tiro el cuello, pero bueno, me contuve. Está bien, es lo que hay que hacer. En esa cosa hay que destacar primero la predisposición de los organizadores a brindarle la posibilidad a esta persona que emita su opinión, porque es un intelectual y obviamente está capacitado para pararse frente al público y escribir sus argumentos, que estimo los habrá dado, no habrá dado una opinión así porque sí. Y bueno, aquellos que asistían obviamente iban predispuestos a escucharlo, no iban solamente a saltarle al cuello, a agredirlo. No, seguro. Yo tuve la oportunidad de hacerle dos preguntas y me contestó muy amablemente. Quizás el problema de él, para mi gusto, estaba como muy desactualizado el discurso que tenía, porque se enfocaba en las palabras que se utilizan entre el conflicto palestino-israelí, pero las palabras para mí han cambiado su utilización, su significado, y tienen otro significado. Sí, suele pasar. También yo semi asistí a una charla de Juan Carrá en la Feria del Libro. Oh. Pero él estaba acompañante. No, ¿cómo? ¿Él hacía la charla? No, él estaba de un saludo. De acompañante. Para, sí. Un saludo para el. ¿Y quién era el que hacía la charla? Juan Carrá, dije. Fue el rey al que reconocí, ya que estaban diciendo qué charlas asistieron. Yo por eso digo, semi asistí, porque pude visualizarlo, me quedo un rato escuchando. A los padres que tengan quizás espacio o tiempo para estar con los chicos el fin de semana, a hacerles acordar que estos días también se están haciendo muchas actividades para los chicos en la tarde. Actividades con libros, actividades que tienen después la realización de títeres, sí, o de cuentos. Hay un lugar con lo cual de... es interesante y es gratuito. Hay un lugar de dibujo para los niños, así que para todo padre que no se aguante a los chicos y se los quiera sacar encima un rato, es una buena opción. O que les quiera ofrecer algo de cultura también. Qué buen consejo cultural. Algo más de los taxistas, Claudio, ¿querés decir algo? ¿Con qué seguimos? Estamos a la locales, sí, pidiendo... sinceramente les pedimos perdón, estamos porque pidiendo... noticias locales hemos tenido poco y nada en la semana. No sé, hacer los comentarios al paso. Recién invocábamos la figura de Pepe San Martín, sí, con un poco de sorna, si se quiere, pero vamos a ponernos un poco serios y recordar que él, como participante de la interna de Frente para la Victoria, resultó perdedor y se plegó a los votos de Gustavo Arnaldo Pulti, y veremos en qué puesto depara su futuro, porque Gustavo Pulti actualmente de licencia está delineando cómo será el próximo Consejo Deliberante y sobre todo sus funcionarios en diferentes puestos claves, si se quiere, como es en la delegación de la provincia del Ministerio de Trabajo, y veremos si él sigue en ese cargo, le dan otro mayor. Mientras se haya plegado, calculo que hay un lugarcito. Y hablando de taxistas, recordemos el rol que está tomando Donato Cirone a cargo de los controles para con los denominados remises truchos, que ya hubo diferentes conatos de agresiones para con los conductores de estos autos que muchas veces no cumplen con las condiciones exigidas para circular, como la tenencia de un seguro pago, por lo menos el seguro contra terceros, y bueno, y además ya hubo diferentes forcejeos y aún más violencia, y bueno, y después vamos a estar hablando de un conflicto que se desarrolló a lo largo de esta semana en el PAMI, que viene siendo una reiteración de lo que fue desde el principio del año la exigencia de los trabajadores de que se lo dispuesto en las paritarias de una vez por todas se cumpla, y obviamente estamos hablando de gente mayor que obviamente se pone muy nerviosa, se tocó ver mucho griterío, y también hablando de personas mayores, y para quitar un poco de dramatismo, el típico pedido de llamen a la policía, a esto, voy a llamar a la policía y que te levanten, porque justamente tuvieron un vocero de paso, si se quiere, que tenía muy poca experiencia, para mi gusto, para lidiar con una turba de personas mayores indignadas. La turba iracunda. Que lo sobrepasaron inmediatamente, bueno, vamos a estar hablando de esa protesta en el PAMI. Bueno, señores, ahora vamos a escuchar una canción de un artista que está en el suelo argentino. Si no me equivoco aún, es Silvio Rodríguez, la canción Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.

del equipo de Sergio Hernández allí en la banda. El NBA anotó 9 puntos en 16 minutos, 30 segundos jugados, 0 de 2 en triples, 1 de 5 en dobles, 7 de 13 en libres. Además capturó 6 rebotes, un recupero y perdió un balón. La figura de la noche fue obviamente del conjunto bandeño, Derrick Brown, autor de 20 puntos. En Quilmes también hubo noche debut, el técnico Luciano Martínez. Germán Suito no pudo jugar debido a un esguince. También se pierde el partido del próximo domingo frente a San Martín de Corrientes, 77-81. La derrota entonces frente a Sionista de Paraná. Hobson, desequilibrante, con 23 puntos, 7 de 14 en dobles y 9 de 11 en libres. Y además el debutante Chase May se despachó con 22 tantos. La visita cortó 5 derrotas al hilo. Juan Manuel Locatelli, ex Peñarol, autor de 22 puntos, fue el goleador de la noche. Mañana entonces, 21 horas, en el Polideportivo de las Malvinas, Quilmes San Martín de Corrientes, y en Córdoba, Atenas Peñarol. Siempre Hobson desequilibrante, y el desequilibrio siempre termina cometiendo Quilmes, pobre. Siempre, Claudio, ¿algún análisis sobre la situación de Quilmes o la misma de siempre? No vaya a ser la gran periodista marplatense que no va a la cancha igual comete un partido. Ayer Reinaldo Siete Casas, si bien comenzó a las 8, se extendió hasta después de las 10, sobre todo porque estuvo firmando muchos libros y hablando y sacando sus fotos. Pero en líneas generales, comentar que supuestamente, vamos a consultar a Gastón, que tuvo la posibilidad de ver el partido, el Quilmes remontó en su rendimiento, primero individualmente, supongo, sí, y después colectivamente, porque tengo entendido que llegó a estar perdiendo por 20 puntos, creo. Estuvo abajo en el resultado, después se emparejó un poco de la mano de Truscott, el juego interior, que parecía que va a sobrevivir a un nuevo corte en la plantilla. Sí, fue una noche crucial para el estadounidense, porque se presume que en la semana iba a ser cortado, no sé ahora la dirigencia qué va a hacer. Y yo creo que la decisión de Beto Martínez, el entrenador de Quilmes, fue crucial a la hora de armar el partido. ¿Por qué? Porque Hobson fue de base, Nicolás Ferreira fue al banco. Entonces Hobson condució el equipo, el Saberry fue de escolta. Yo creo que Hobson con la cabeza de base puede ser importante, ¿no? Siempre y cuando administre bien las ofensivas, las distribuya. Y sí, Juan Manuel Locatelli también tuvo mucho que ver en el juego perimetral. Y sí, fue un partido que, bueno, la derrota está consumida, ¿no? Ya con el diario de lunes hablamos, pero el rendimiento sí, mejoró mucho a comparación de los partidos anteriores, pero la derrota fue como los 9 partidos, como los 10 partidos anteriores. Nada pudo hacer los cambios de Beto Martínez, pero bueno, el rendimiento cambió y ahora el domingo un juego frente a otro equipo que estaba penando en el fondo de la tabla. Como se suele decir cuando cambia un equipo de técnico, que realmente hay un cambio de aire y renuevas expectativas, hubo el cambio de aire, etcétera, hubo. Y para quien me sigue perdiendo, así que obviamente la situación sigue siendo crítica, pero bueno, obviamente cambio, la esperanza, si quiere, sigue en pie de remontar su paso no, por para, la Liga Nacional para, de Básquet. A veces la salvedad tampoco fue tan mala la derrota. 4 puntos. Bueno. Venía a perder por 40 con obras. Sí. Pará, un recato. Hubo una reducción. Un cero, cero, claro. ¿Qué es un cero? Nada. Hubo una reducción. Y si no, preguntémosle a Vudú, a algún economista, de la reducción de los sellos. Y bueno, Pará, ¿qué te pareció la carta que dejó el técnico de Quilmes? Recordemos que el técnico de Quilmes fue despedido la semana pasada y dejó una carta al hincha. Sí, yo me consultaba si no recuerdo bien que te contesté, pero algo así como que un bochorno, sobre todo teniendo en cuenta que obviamente entre las cruces de palabras, bueno, la versión de la dirigencia y la versión del entrenador, siempre uno trata de analizar las dos versiones y obviamente se torna complicado creer que a un técnico lo echó la presión de los medios y de la hinchada. Que sí, lo desmintieron. Que de hecho Daniel Maffei ya supo aguantar diferentes vendavales en el camino de Quilmes de regreso a la Liga Nacional de Básquet. Y bueno, esperemos que este cambio de aire le sirva por lo menos para en primer término cortar la mala racha. Veremos si puede zafar del playoff de por mantener la categoría. Y bueno, brevemente pediste, Gastón, que recorremos cuándo va a iniciar el Super 8, que es más allá de una fecha previa de Liga Nacional, la máxima competencia que se viene. Sí, el miércoles 26 de junio. comenzará el Super 8. El martes habrá una actividad al aire libre allí en la peatonal. Y San Luis va a haber, van a estar todos los jugadores participantes del Super 8. Van a firmar autógrafos, sacarse fotografía. Va a haber mucha prensa, la que no viene a los partidos de Liga Nacional comúnmente. Así que entonces el martes 12:30 horas la presentación del Super 8, y el miércoles 23 debutará Peñarol a las 22 horas frente a Bahía Estudiantes, el equipo de Pepe Sánchez y Juan Espín. ¿Y qué pasó con Nocioni? Debutó y... Con mal pie. El Chapulín no... Arroba no, no Chapo no tiene... No. No le vino bien el cambio de aire. No, lo que pasa es que no fue solo la presencia de Chapo, sino las ausencias, ¿no? De Lauría, de Mata, de Lamont y de Reini. Por el momento sale humo de la parrilla. Solamente tenemos que hablar de humo, de un humo parrillero si se quiere. Ya estaremos hablando más de deporte en la próxima salida de Gastón, sobre todo con lo que parece el fin de Alvarado. Sí. Vamos a tratar de hablar de eso más adelante. De la paz. Sí. Ahora, como anticipaba antes el señor Claudio, anduvimos ayer por la Feria del Libro, asistimos a la charla del señor Reinaldo Siete Case, periodista reconocido actualmente trabajando en Del Plata, quien tuvo una polémica salida también con un programa de América Noticias, del canal América, perdón. De Multimedia, bueno. Cuando luego de una entrevista al señor de Narváez. Ayer la charla comenzó yéndose por los lados literarios, primero hablando mucho sobre lo que era la poesía en su vida para él también, y dejando también de manifiesto su atracción por el género policial y la novela del género policial, que es las que él escribe y las que a él le gustan en realidad. ¿Estaba presentando un libro? Sí, estaba presentando dos libros, Claudio, ¿no? Dos antologías, una más referida al periodismo con una de crónicas. Una de crónicas que titulada No hay tiempo que perder, que bueno, son 20 años de sus diferentes publicaciones en las que él sí tuvo más injerencia. Comentaba que no así con el tema de los poemas, que deslindó la responsabilidad a otro editor. Y bueno, obviamente, si bien el público lo escuchó atentamente, no fue recíproco al momento de preguntarle, de hacerle una consulta o de ser algo más dinámico y que haya un ida y vuelta. Si bien aclarar que Siete Case es una persona más que extrovertida, si se quiere, y en todo momento buscaba, no sé, como en primer término ordenar a aquellos que se acercaban y se estaban interesados por la charla, que estaban parados, les ofrecía un asiento en todo momento, si quería que se acomoden cerca de la tribuna donde estaba él sentado. Sí, con también se... respuestas muy largas, muy extensas. Obviamente uno lo escuchaba, pero la respuesta era muy extensa. Sí, eso te iba a decir. Tengamos en cuenta que nosotros dijimos que empezó a las 8 y nos fuimos a las 10 de la noche prácticamente a la Feria del Libro, con la feria ya cerrada, básicamente nos estaban viendo por favor que nos vayamos casi, pero hubo dos preguntas nada más después de lo que fue una charla, una introducción formal, más allá de que se había planteado como un encuentro posteriormente informal, se pudieron hacer dos preguntas debido a también lo charlatán y lo que le gusta, es muy apasionado él. Con las preguntas que le hicieron más sobre que tengan que ver sobre periodismo y los momentos que estamos viviendo en en Argentina justamente ahora con ese tema. Se pudieron hacer dos preguntas nada más, cada una duró media hora. yo las grabé, no sé lo que fue intentar cortar eso, porque encima cuando buscabas un extracto es muy interesante lo que dice Reinaldo, lo que tiene para decir en realidad, más con su experiencia de los medios y multimedios también. Y desde su experiencia como periodista, imponiéndose él mismo también algunas reglas de no morder, por ejemplo, la mano que te da de comer. Hablaba él de ética, pero media hora para contestar una pregunta sobre el tema gobierno, medio de comunicación, y después también otro ratito sobre una pregunta que hizo Claudio, también referido al tema. Sí, porque él venía hablando, ¿no?, de lo que es el tema de la ética y teniendo como máxima el periodismo la verdad. Y yo le consultaba si se defendía la verdad defendiendo una ideología versus defender un capital financiero, como puede ser la postura de los periodistas que trabajan en el multimedio Clarín. Y entonces, bueno, le hacíamos esa consulta y ¿qué te parece si lo escuchamos? Era una respuesta también. Buscamos recortarla como para primero, que... Primero que nada, quiero aclarar que pedí, por favor, que sea este el audio, porque la verdad estuvimos un poco mal con el tema de la edición, pero también hay un recorte que fue sobre lo que pasó con De Narváez en realidad. Ahora vamos a lo que ha propuesto Claudio, lo que dijo sobre ideología. Cuando pasó lo de Narváez, yo lo que les explicaba, ahora lo voy a empezar a decir, a Román Lehmann, que era el gerente de noticias, con el que además teníamos un buen diálogo porque era periodista. Encontrar un gerente periodista es una bendición, porque además uno discute en términos periodísticos. Dice, mira, Román, esto es malo para el programa, es malo, porque el programa es muy creíble, el programa tiene entrevistas que son muy picantes, son tres personas preguntando, no se lo sugiero a nadie, porque no te termina de acomodar y siempre alguno te sacude. Bueno, no podemos hacer una entrevista que sea condescendiente, no debemos. Es malo para nosotros, es malo para el canal y es malo para el candidato. Pasaron tres, hay que hacerla, no tiene ningún problema. Bueno, entonces ahí tomamos otra decisión. Bueno, si hacemos la entrevista, la hacemos en serio. Tuvimos una reunión entre nosotros tres, decidimos hacerla en serio. Quizás se nos fue un poquito la mano. No, en serio, porque estábamos tan tensionados que yo estudié esa entrevista como nunca en mi vida estudié una entrevista para televisión. Y claro, ¿por qué? Porque habíamos dicho que íbamos en serio, ¿no? Íbamos a pasar el papelón. Que bueno, toda la otra gente dice, la nota en el canal y siguen laburando y no pasó nada, eso es otra cosa también, ¿no? Pero vuelvo a reivindicarla por eso, porque a mí me permitió entender a cuál es mi límite. Mi límite es la mala praxis. Menos mal que anticipé un pedido de disculpas. Menos mal que me atajé, señores. Salió el audio sobre lo que había pasado con De Narváez y lo que él explicaba claramente era su situación con lo que era entrevistar al dueño de donde él trabajaba, en realidad. Pues él lo que ahí decía era que no quería hacerlo en realidad por un tema de que es el dueño, que, o sea, es, no se puede hacer una entrevista a alguien que... Estaba muy limitado. Sí, muy claro, estaba muy limitado. Y muy presionado también, viste, como él decía, estaba muy nervioso. Y sí, es que es el dueño del canal. Cualquier paso en falso sale de tu cabeza. Sí, es lo que había dicho también, es que se escuchaba en el audio, que le insistieron mucho con la nota, que él les dijo que no, que la mandaban en otro programa, que tiene 50 programas para mandarla a América, pero que a él le pidieron explícitamente, justamente a él, que vaya a su programa y que vaya a ese programa periodistas a hacer la entrevista. Después, el resto creo que es historia conocida. Cuando de Narváez le preguntan por la FIP, cara de póker. Después, cuando está haciendo la editorial, si te case, otra. Chau editorial. Después el programa no apareció. De hecho, él se fue y los otros conductores del programa, que era un trío, siguieron el programa. Siguieron en el canal trabajando para Narváez. Y bueno, él también lo aclaraba en otro pasaje, que no era cuestión de hacerse loco, si se quiere, entrevistando al jefe, ni una de las dos. Ni hacer una entrevista suave, ni como la que él le preparó, que dice se había ido la mano, pero tampoco supongo que lo habrá matado. También Setecase decía que la entrevista él no la podía conseguir por ningún lado. La había buscado en YouTube y en diferentes portales de internet, no la había podido encontrar. Y bueno, no tenía mucho registro de la entrevista, así que solamente necesitaba lo que dijo él, que se le dio un poco la mano y bueno, pero supongo que también es un dilema, no solamente para él, sino que plantea toda una postura para con los diferentes jefes de multimedios y qué postura hay que tener. Sí, también habla de él como periodista, ¿no? Tener las ganas, la energía de querer hacer una entrevista en realidad que uno no quiere, pero tratando de hacerla lo más serio posible dentro de lo que es el marco periodístico. Buscando información, citando fuentes, con los números, como lo hizo ahí frente a Francisco, que finalmente se hizo el boludo. Sí, quizás lo más fiel a su profesión también. Sí, por suerte, sí. Después, bueno, ahora sí, Claudio, tenemos... El audio esperado. Claro. Ya hemos sembrado la expectativa de la rutilante declaración de Setecase, que va a ser el título en todos los diarios del mundo. Sí. Sí, escuchen, atentos, Mar del Plata, que de acá sale para el mundo. Ahora vamos a escuchar el audio de Setecase, lo que dijo sobre la ideología del periodismo. Por eso, vos podés defender una ideología, pero nunca, para mí, nunca la ideología debería anteponerse a tu obligación ética, tu compromiso, porque los periodistas somos como cualquier laburante. Yo no creo que seamos mejores ni peores que un bancario, que un maestro, más maestro porque tiene más responsabilidad, un médico. Yo siempre fui con un médico. Ahora, sí tenemos un compromiso ético mayor. ¿Por qué? Porque estamos usando información que consume toda la población, porque sabemos que esa información cambia conductas. Entonces, yo tengo que decidir muchas veces, yo me refiero al uno innumerable, el editor, el tipo que hace una tapa, tiene que estar sabiendo muy claramente que tiene ese compromiso con la sociedad y que ese compromiso, bueno, implica determinadas cosas y que a lo mejor también tiene determinados costos. Pero bueno, viejo, tiene costos, pero tiene muchos beneficios. Tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Somos una profesión que cuando estamos en un determinado lugar, cobramos bien, tenemos margen para un montón de cosas, muchos gozamos de prestigio, aunque este es un momento muy delicado, ¿no? En cuanto a al prestigio del periodismo. Lo anticipamos, señores, mucho lo anticipamos. Eso fue lo que dijo el señor Siete Cases sobre la ideología. También, en este caso nos referimos a lo que fue la entrevista con Narváez, que él termina diciendo que no quiere hacer mala praxis, que no vaya, siempre que la ideología no vaya contra la ética de uno, de su trabajo también, está bueno que esté a... ¿Algo para agregar, Melody? ¿Impresiones de lo que has escuchado? No, que quizás en este momento que está viviendo la Argentina es muy valorable una opinión así, ya que estamos viviendo mucha polaridad. Periodistas muy aferrados quizás al gobierno con una visión sesgada o periodistas con actitud empresarial. Sí, lo que se llama, ¿no?, el periodismo militante o claro, la prensa eso. Adicta por un lado y del otro lado La corporación. Renata estuvo hablando en la semana con Jorge Rial y habló de eso, del periodismo militante, de que él no admitía eso de trabajar para un medio, sino porque siempre lo decís con un fin y con una excusa, ¿no? ¿Quién es Jorge Renata? Recordemos. Pensé que había muerto cuando se fue de Página 2. Recordemos la semana pasada la tapa de noticias, que fue Viva la Nata con la tapa del señor Gordo. En primera plana, que ahora está padeciendo males de riñones y diálisis actualmente. Y hoy la revista Barcelona salió con una tapa en la que dice muera la nata como respuesta a esa tapa que presentó noticias, aferrándose a cualquiera que se le cruce que le pueda pegar al gobierno. Pero señores, si no entienden, es la humorada de Barcelona que se puede tomar como respuesta, no opinen. Más alto que Clarines. Sí. Va a ser otro de los juicios que se va a comer la Barcelona. Sí, sí, probablemente. ¿Cuántos? Ya tiene un montón. Bueno, sobre todo con las contratapas también, más que. Sí, con las contratapas sobre todo. Hubo censura. Y nadie tiene un montón de. Basta porque me hacen pensar otras cosas. Me quiero seguir explayando, pero no, señores. Ahora nos vamos a una tanda, como lo ha indicado DJ Quintanilla hace un rato, y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puta! FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Volviendo a cantar, mi vida ha contado su mar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Un cafetín de Buenos Aires. Café con leche. El programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. ¿Tienes una computadora a mano? Radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora en radiodelaazotea.com.ar. Visítala. FM de la Azotea. Lunes a las 18, una vuelta de rosca. Nosotros ponemos el mate y los políticos ponen la rosca. En un espacio para el debate y la actualidad. Lunes a las 18, una vuelta de rosca. Colombinas, pierrots y arlequines. Bombistas, glosadores, cantantes, bailarines, batucadas, murgas, candombe, comparsas y carrozas. Disfrazados, papel picado, bombuchas, segundos, primos y bajos, repiques, zurdos, bombos y platillos. Entradas, críticas y retiradas. Bombitas de colores y banderines, olor a choripán. Anécdotas, pasado, presente y futuro. Todos y cada uno tienen su lugar en el Templo de Momo. El Templo de Momo. Todos los lunes de 21 a 23 por De La Azotea 88.7. Otra comunicación. Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate con el programa sin antecedentes. radio@gmail.com. Seguimos en Sin Antecedentes. ¿Qué es eso? ¿Seguimos en Sin Antecedentes o en la tiranía elevada en enésima potencia? ¿Qué pasa, muchachos? No sé, señores. Estamos viviendo una tiranía feminista acá dentro del cuartel de Sin Antecedentes. Sí, eso que son. ¿Melody Melissa o Eugenia? No sé. ¿Qué recuerdos, señores? De tiranía. Hablando de tiranía, perfecto ejemplo. Tu amiga. Uf, ya sabes. Por favor, Melody. Nada, estaba hablando de una compañera periodista que si me colega, parezco colega. A ella, realmente encantada. Me parece muy profesional en lo que hace. Decí la verdad, ¿no? Decí la verdad, récord. Te hago la chica, ya te chica, ya voy a ver. Pobre, dale. Retruco. Obviamente no tuvo muchos argumentos para defender lo que acaba de decir, porque nosotros podemos decir muchos argumentos. Basta que más de uno se está quedando fuera del liste. Y continuamos rápido porque el tiempo en radio es un genio, precisamente. Totalmente. Ahora vamos a hablar de una de las tantas muertes que hubo en la semana. Por eso dijimos que era un programa muy bajón, señores. Por eso les avisamos. Es difícil hacer un programa cuando tenés tantas muertes y tan terrible aparte. Ahora nos vamos a ocupar de lo que pasó en Santiago del Estero. Sí, el crimen de Cristian Ferreira, este chico de 23 años. Representante de los militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del Mocase. Exacto, sí, del paraje de San Antonio, más preciso. Este chico fue baleado cuando intentaban desalojarlos dos personas encapuchadas. Uno era Javier Juárez, quien efectuó el disparo, y el otro Pablo Abreu. Pero en este caso han habido diferentes versiones, han hablado de otra persona que estaba acompañando, pero lo seguro es quien efectuó el disparo. Y lo poco investigada que está la causa hasta el momento. Sí, la verdad es, es valorable por lo menos tener el nombre de estas personas que se dicen fueron contratadas para matar a Cristian. Ya que hay un empresario que los está amenazando hace bastante tiempo con que salgan de esas tierras. Sí, empresario de apellido Sicioli, que obviamente buscaba desmontar esa zona, echarlos de ahí. Obviamente eso es un conflicto que viene desde larga data con diferentes denuncias judicialmente, porque ellos no solamente sufrían persecuciones. Y es muy raro este caso porque, como dijimos al principio, no tiene muchas connotaciones familiares, ni siquiera porque la esposa dijo en declaraciones que reflejó Perfil, su portal digital, que es un primo, era la misma sangre que este señor Juárez que efectuó el disparo. Bueno, justamente te iba a decir eso, los conocen porque no es tan grande el lugar también, son conocidos entre ellos. Sí, más allá de que, bueno, este lazo familiar también es... Por un lado, si se quiere celebrar, ¿no?, que esto que sucedió a más de 350 kilómetros, creo, de la capital de Santiago, haya tenido una rápida repercusión por los medios no tan tradicionales, que lamentablemente se topó en el mismo contexto de la aparición sin vida del chico de Lincoln. Entonces, por ahí quedó un poco soslayada esta muerte. Por eso, obviamente, nos parece válido ponerlo de nuevo en el tapete, si se quiere, y bueno, tratar de dilucidar, si se quiere, cómo fueron los hechos y... No olvidarnos sí. Rápidamente, como sucede con la noticia, ¿no? Que de un día para otro queda vieja y queda olvidada sin ninguna novedad certera judicialmente o mediáticamente. Sí, también es interesante que este hecho haya llegado, no solo que se haya difundido allá en lo que es Santiago del Estero, sino que haya salido de allá y se haya trasladado hasta lo que es la capital federal, y que algunos medios de comunicación, más allá de que después se vio eclipsada con la muerte de Tomás, hayan tomado cartas en el asunto. incluso que haya habido en Capital Federal marchas pidiendo, reclamando por la justicia por la muerte de este chico. Bueno, pero todo eso también es gracias a la comunicación que han podido ejercer las ONG que se solidarizaron con este chico, Cristian Ferreira. Tenemos los audios del cuñado de Cristian, José Cuellos, quien en una primera instancia criticaba al gobierno de Santiago del Estero por no tomar cartas sobre el asunto hasta este tiempo. Tendrán que ver al gobierno que haga algo, que haga lo que le corresponde hacer, que ponga la ley sobre la mesa y que dé por terminado a este tipo, a apoyarlo a los grandes empresarios, y son ellos mismos los que traen. Eso es lo que pasa. Ellos mismos son los que lo están trayendo, lo están fomentando, lo están poniendo, incluso le están poniendo plata. Suponemos nosotros que usted cree que los empresarios pierden lo que pierden, máquinas, pierden un camión, ellos no pierden nada. El gobierno le está poniendo la plata, el Estado, que el gobierno le está sacando al Estado, con esa misma plata le está devolviendo todo. Escuchamos a José Cuellos, el cuñado de este chico que fue baleado. Este no era el audio que presenté, pido disculpas. Este es el que criticaba al gobierno y lo critica por no poner cláusulas contra la soja, que es lo que está produciendo este conflicto. Sí, también cabe destacar que se puede pedir también la pronunciación de algún miembro del gobierno, algún funcionario de alcance que esté en el gobierno nacional diciendo algo sobre el tema y no haberse callarse como lo han hecho, por ejemplo, con los indios como cosas por el estilo. Bueno, justamente te iba a decir eso. La bronca también sale por ese lado porque no es el primer muerto, sino que es el cuarto en 2 años, porque sabemos lo de la comunidad Cuom, Roberto López de Formosa, pero también el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Javier Chocabay, también lo mataron, Sandra Eli Juárez, de Santiago del Estero también, y bueno, Cristian Ferreira en esta instancia. Sí, es un punto muy criticable en lo que refiere al gobierno nacional, en realidad eso, de que ciertos temas no se hablan en realidad, ni se tocan, ni se deja de entrever nada, o sea, ni siquiera se llegan a insinuar en lo que son las declaraciones públicas cuando hay mucha gente que espera por eso. Sí, y más que nada cuando se reglamentaron leyes para los pueblos originarios para que tengan sus tierras, y en estas instancias pareciera que no está el gobierno nacional y que la provincia se tiene que hacer cargo. Sí, siempre pasa eso en realidad. También sí, como vos citabas a los indios Cuom, y como podemos citar tantas cosas de las que suceden cosas, de las que hay muertos y de las que no se dice nada, y muchas veces también por ese no decir nada públicamente es que el tema a veces termina escondido también. Exacto. Bueno, y ahora sí, el audio que había dicho antes, la crítica a los políticos de Santiago del Estero. No habrá que aflojar, bajar los brazos, porque si uno baja los brazos, lo último vamos a ser atropellado con todo, pisoteado, y lo van trata de hacer lo que ellos quieran, digamos, de salir con la de ellos. Porque yo no sé, yo no puedo creer que hace este tipo, incluso aquí, y es lo que pasa, que el gobierno de Santiago no está haciendo nada. Lo está patrocinando a los jueces, a la justicia de aquí de Monte Quemado, que son como a Bosque, y hacen todo oídos sordos. Uno viene a hacer denuncia, toman a veces la denuncia, pero no la movilizan para ninguna parte. Aquí los compañeros averiguan allá en Santiago, dicen que ahí no ha llegado, preguntan aquí, que de aquí de Monte Quemado, que ya han mandado, así que ahí así lo tienen. Escuchamos nuevamente a José Cuellos, el cuñado de Cristian Ferreira, en este caso hablando de quienes serían cómplices por no hacer nada o por optar al silencio, tanto como el gobernador de Santiago del Estero, como los jueces que han estado al tanto de los acosos que tuvo esta población. Sí, también, bueno, destacar en realidad nuestro pedido de justicia también sobre que se esclarezca el tema, ojalá lo más pronto posible, y que en realidad que los empresarios tengan tanta impunidad para hacer estas cosas es aborrecible en realidad en la sociedad que estamos viviendo hoy y las situaciones que se están dando. Sí, a mí lo que me da pena quizás es que los pueblos originarios en la Argentina tengan tan poca fuerza o tengan tan poco apoyo. Capaz hemos tenido una sociedad muy dividida, si se quiere, en este caso, es como que tenemos a los que se consideran de pueblos originarios y los que se consideran extranjeros y no se ven, no ven nada de sangre con los pueblos originarios y ni siquiera los reconocen. Sí, es cierto eso, pero también me parece que parte de una sociedad muy pacata que tenemos de... Seguro. De la época que se embandera con el señor Roca y cosas por el estilo, por ahí. Sí, hemos tenido quizás una sociedad... Nuestra historia lo marca, muy poco decirlo. Memoriosa, que eso es quizás uno de los quiebres más grandes que tuvo. Una de las contras más grandes que tiene el Costa. Sí, seguro. La sociedad hoy. Y quizás estudiar tanto lo que es... Las historias extranjeras en vez de nuestra propia historia nos ha afectado en esta instancia para hacerle darle la espalda a esta comunidad en este caso. Ahora quizás en homenaje a este chico y en homenaje al cumpleaños de León Gieco que es mañana, vamos a escuchar Hombres de Hierro. We'll be right back. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Seguimos, señores, en Sin Antecedentes. Acá el DJ Quintanillo me indica que el 2-0 está empatando 0-0 con Patronato. No, mentira, me está indicando que River gana 3-0. Le gana la posición a... Ahí está el duplex, típico con la TV pública cada vez que DJ Quintanilla y la televisión pública lo permiten. Claramente se rompe la racha después de que River haya jugado el domingo y perdiera, y que hoy, en el mismo horario de Sin Antecedentes, esté ganando. Totalmente. Rompe la racha de que Sin Antecedentes es mala leche. Siempre nos tildan de mufa de River cuando está quedando claro que no somos mufa ni de River ni la remera tricolor es mufa. Ahora, señores, vamos con los subsidios, con la quita de subsidios. El gobierno nacional indicó en una conferencia de prensa a través de Vudú que le cuesta hablar, porque como hemos visto, como hemos escuchado en los resúmenes semanales, le cuesta por ahí unas oraciones a hablar, pero lo que dijo... Es un hombre de números, sí, no de letras. Totalmente, muy bien dicho, Melody. Lo que dijo fue que iba a hacer un recorte a 40 empresas grandes de los subsidios de agua, gas y electricidad, y también se iban a aplicar recortes de subsidios a la gente de Puerto Madero, de barrio Parque y de los countries del país, pobrecita, sí, la gente. Sí, en realidad se empieza con esos barrios, pero posiblemente se extienda. ¿Cómo se empieza? No. Es un principio. Termina en nosotros. Y seguramente lo que se habla es de quienes estarían, quienes seguirían con subsidios, sería la gente que... La gente normal. No, la gente que no tiene asignación universal por... Que tiene asignación universal por hijo o jubilación mínima. Que eso se les haga su propio plato, les haga. Eso es lo de que me jubile. Con jubilación mínima. Con jubilación mínima, totalmente. Sí, así es, también se ha presentado el plan de que a partir del 1 de diciembre, creo, si no me equivoco, se estará implementando el 1 de diciembre. Un formulario para que la gente llene sobre el tema subsidios. Va a llegar con el impuesto. Sí, es dos lindas sorpresas, señor. Para usted que va a recibir el impuesto, recibe un formulario. ¿Dónde le van a preguntar si quiere o no quiere seguir recibiendo subsidio? Y además de la respuesta que emita cada ciudadano, en caso que decida emitirla, va a tener que estar avalada por una declaración jurada con los ingresos que tiene el grupo ese familiar, que por un lado, como hemos visto a lo largo de la semana, algunos medios ya... sin ningún pudor tiraban un ajustazo seguido de lo que sería otra consecuencia de esta quita de subsidios, un tarifazo en estos medios involucrados. Nos quieren hacer creer, ¿no?, que estamos en el 2001, ¿no? De los tarifazos, el ajuste, el recorte. Sí, te iba a decir eso. Estamos en el 2001. Estamos al borde de la dictadura ya. Sí, como decíamos en la tanda, que el régimen comienza a tomar malas decisiones, como ya lo había vaticinado Lita Carrió. Pero bueno, hablando un poco más seriamente, es obvio que las consecuencias de la crisis económica mundial están llegando para estos pagos. Obviamente, en primer término, creo que es válido, nuevamente, comillas, festejar estas medidas que en cierto punto tienden a beneficiar, en un principio, como bien lo decía Melody, para que se equipare, ¿no?, la balanza, si se quiere. Y ahí está el dilema que planteamos hace unas semanas. ¿Cuándo hay que empezar a correr por izquierda al gobierno? Porque estos anuncios de quita de subsidios suponen que el Estado se va a ahorrar o va a juntar muchos millones. Bueno, y ese debate plantea cuándo se va a empezar a repartir destino, claro. Eso. El ahorro fiscal sería de 470 millones, esto sumados a los 600 que hablaban en la quita de subsidios que se dijo hace unas dos semanas, si no me equivoco, también. Correrlo por izquierda también es el decirles por qué no se incorpora este dinero, que es sobrante en este caso, en el presupuesto 2012. Sí, también es raro porque la presentación del presupuesto en el Congreso había un incremento de subsidios en lo que era la parte de subsidios para el presupuesto y medio del tratamiento que se tiene que hacer actualmente de lo que es la ley de presupuesto 2012 en el Congreso, se quitan los subsidios, por ende hay un vacío que queda. Sí, como decíamos, ¿no? Es hora de si se quiere correr el gobierno por izquierda con la distribución de la riqueza que de una vez por todas se haga efectiva y no sigamos viviendo de promesas, en este caso sí, criticando efectivamente al gobierno que sigue esperando el común denominador de la gente, que obviamente estos quiere subsidios se vea reflejado por el otro lado, que no sé, por ahí no sé si que se incremente el subsidio de la asignación universal por hijo, o si no, otros subsidios para los menos favorecidos, si se quiere. Sí, justamente antes estuvimos hablando de falta de viviendas y vos siempre, Claudio, lo enfatizás en Mar del Plata, la falta de viviendas que hay. Yo creo que es quizás uno de los puntos que más flaquea el gobierno, con lo cual este dinero sería muy favorable en esa instancia. Sí, no solo para lo que son viviendas, sino para las cuestiones edilicias, lo que son también algunas escuelas públicas, que realmente están muchas de la provincia de Buenos Aires en situaciones deplorables, casi de derrumbe. Bueno, justamente hablaban en esta semana, una de las noticias locales fue la falta de gimnasios en las escuelas de Mar del Plata. Otra falta edilicia, sí, se le quiere dar la entidad que tiene el porte en las escuelas y el beneficio que tienen los chicos. Sí, finalmente voy a decir que no sé, no hay nada, no está bueno que a grandes empresas se les quiten ciertos subsidios porque son más que rentables, tienen, me parece, mucho más ingresos, inclusive para gente que puede pagar cierto nivel de expensas, no para todos, pero que después no vean a Susana Jiménez quejarse de que se le subieron que le subieron los cosas. Creo también que quizás en lo que respecta el agua, sería valorar un poco también los recursos. Sí, un recurso natural tan importante. Exacto. Como el agua. Sí. La semana pasada chicaneábamos a Melody diciendo que sobre un pensamiento que ella esgrimía, que no fuera naif, ¿no? En este caso creo que todos nosotros no tenemos que ser naif y quedarnos con sobrevalorar este anuncio mancomunado entre De Vido y Vudú, que cada vez que ellos dan una conferencia de prensa ciertos estratos tiemblan. Y obviamente, ¿no? Plantea una postura crítica porque obviamente tenemos las dos posturas, ¿no? La polarización que decíamos hace rato, festejar en sobremedida el anuncio y por otro lado salir a criticarlo, sobre todo algunos medios que desde hace tiempo vienen bregando porque estos subsidios se sacaran. Ahora poner el grito en el cielo, ¿por qué lo sacan? ¿O por qué no lo sacaron antes? Bueno, el hecho fáctico es que ya lo sacaron. Sí, bueno, ahora pero veremos, me parece que sí, es una buena pregunta. Preguntar por qué no lo sacaron antes o por qué no está incluido en el presupuesto 2012 es una gran pregunta. Porque, ¿qué ha pasado? Un mes nada más desde que se presentó el presupuesto y no puede no estar o no puede no modificarse. Esto sí sería Sí, también son medidas post-eleccionarias. Claro, fue importante eso, lo que iba. Pero sí tiene las elecciones que, en un momento antes y después. Una cosa es lo exterior y otra cosa es lo interno. En lo interno sí que tendría que haber estado en el presupuesto o tendría que poder modificarse el presupuesto. Sí, al día de hoy. Hay reglamentos de necesidad y urgencia que podría ser necesariamente este. Lógico que si no está esta medida no le iban a aprobar el presupuesto. No, por supuesto. El tema es que quizás la Argentina tiene un flaquelo todavía en lo que son los chicos que necesitan ese dinero y no puede estar volátil el año que viene. Y alguien tiene que caer tanta plata que se recauda con... No, que recauda no, que... Sí, no sé cómo se la palabra, sí, no sé tampoco yo cómo expresarlo, porque en realidad cuando es un momento no, en el que... Se ahorra. Obviamente se ahorra, pero es raro, es loco. También como vos decías, marcabas esto, de medios que muchas veces, inclusive hay gente que muchas veces se bregó contra los subsidios y cuando los quitan, ay, vamos a tener tarifazo, nos viene el ajuste, nos vamos a caer todos a la mierda, nos vamos a caer por un barranco. También la recaudación fiscal que había, ¿no? O sea, contando la recaudación fiscal, sumándole esto, hay un pozo importante, me parece a mí, y por eso hay mucha gente también le puede haber causado sorpresa la quita de subsidios para ahorrar plata, teniendo en cuenta que se habla siempre de una buena recaudación fiscal en lo que es los últimos años de Argentina. Sí, para mí es lo que dice Claudio, es como que se quita el subsidio, pero no se sabe para qué. Entonces, la redistribución, ¿dónde está? Nos chocamos las manos porque una vez estamos de acuerdo. Una, compañía Quinter Fernández, una de 28.509. No, bueno, también por ahí volver a plantear una incógnita, si se quiere, ¿no? ¿De qué sirve que la Nación, el Banco Central, tenga muchos ahorros, si bien te da solvencia hacia el exterior o para mantener ciertas políticas económicas, si se quiere? Pero como sabemos, la economía tiene diferentes fluctuaciones y no todo va a ser color de rosas, entre comillas. No, ni siquiera, no es que en este momento Argentina está pasando por su mejor momento, valga la reiteración, pero tampoco estamos en un momento de crisis, que sí es verdadero que el gobierno está tomando medidas para lo que se supone va a ser la llegada después de enero de un cimbronazo de la crisis que están viviendo los diferentes países del mundo. Sí, Brasil también está ajustándose y bueno, veremos cómo repercute en Argentina. Sí, especialmente Europa y lo que es Estados Unidos. Quizás nosotros tenemos una ventaja de tener compradores, no, de China, con lo cual China está muy bien parada, es una de las potencias de este momento del mundo y nos está haciendo mantener estables. Sí, también cabe destacar eso, ¿no? La mitad de la soja creo que exporta Argentina, más de la mitad se va para China. Uh-huh. A eso iba. Muchos analistas económicos o críticos del gobierno directamente piden que se deje de trabajar los campos con soja, pero eso sería un gran cimbronazo para la economía argentina, que básicamente depende pura y exclusivamente de esa... Es un monocultivo. Claro, de ese monocultivo. Y sí, por otro lado también... ser país bananero para ser país sojero. Sí, bueno. Y también teniendo en cuenta lo que es la soja, que después de tanto tiempo, después de cierto tiempo de cultivarla, también te deja el suelo infértil también. Y otro punto que usted mencionaba diciendo de la economía de China, ¿no? Que Argentina depende de eso. También, quien depende de China es Estados Unidos. ¿Y qué pasaría el día que China le exija, que China tiene varios bonos de la deuda norteamericana, qué pasaría el día que China le exija a Estados Unidos que cumpla con esa deuda que mantiene con aquel país, ¿no? Si las repercusiones económicas serían muy duras para ese país y cómo repercutiría acá y cómo si serían esas repercusiones a favor o en contra del país. Es quizás un tema interesante para trabajar quizás en un informe o un bloque de sin antecedentes, cómo es la competencia de Estados Unidos-China, más que nada en lo que es África, que están disputando varios países. Sobre todo con una voz autorizada que trataremos de buscar alguna... Sí, ahora sí, más, sí, que tenga criterios y opiniones más solventes que las nuestras, que... Me parecería mejor conseguir dos, porque sabemos que no... Sabemos que a uno les puede gustar las medidas y a otros no, por eso lo decía. Bueno, señores, si se quieren comunicar con la radio, 471-4805. También tienen el mail del programa, sinantecedentesradio@gmail.com. El blog para escuchar los programas anteriores, sinantecedentesradio.blogspot.com. Y finalmente el Facebook para buscarnos, la página de Sin Antecedentes nos tienen. Ahí ahora nos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más programas. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. De la azotea, 88.7, otra comunicación. FM de la azotea, 88.7. Comunitaria. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea, 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Señores, seguimos en Sin Antecedentes. Cuando el Servicio Meteorológico Nacional indica que sobre la ciudad de Mar del Plata hay... La temperatura es de 19 grados, el estado actual es nublado como toda la tarde, como ustedes lo pueden ver sacando la cabeza de su ventana. La visibilidad es de 10 kilómetros... De 10 kilómetros, iba a decir 10 kilómetros por hora, pero no. La sensación térmica no se calcula nunca, la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 85%, el viento sur, la 22 kilómetros por hora, eso sí, 22 kilómetros por hora. La presión de 1010.8, Héctor Pascuales. Señores, esperemos que no se nos haga la lluvia, así no nos tenemos que ir nadando. Ahora vamos a completar lo que es deportes. Sí, antes que nada, actualizar el partido, ganan los Civis 1-0 frente a Patronato de Paraná, el tiburón que se recompone de la derrota sufrida en Rosario. Pasamos a la vereda de enfrente. Vamos, invicto de un partido. Con la actualidad de Alvarado y la confirmación del alejamiento del hijo de Hugo Moyano, Facundo Moyano, electo diputado nacional del Frente para la Victoria. El sostén económico de Alvarado, el ex sostén económico de Alvarado, ayer el mismo se encargó de confirmar su alejamiento por desconformidad de los sucesos ocurridos post triunfo ante Once de Tigres de Río Tercero el miércoles 16 de noviembre, el miércoles anterior. Luego de ese partido hubo un enfrentamiento entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El técnico Luis Murúa decidió cancelar la conferencia de prensa para, en manera de protesta, ¿no?, de los falta de pago de los dirigentes de Alvarado. El presidente Celaya, Juan Celaya, lo llamó a su oficina y ahí se produjo el altercado y salió a la luz, ¿no?, la deuda que existía entre ellos, falta de pago del mes de octubre y de los premios de la Copa Argentina. Luego el mismo entrenador se encargó de hablar con la prensa y evidenció, ¿no?, los problemas que sofocaban a la institución maplatense: falta de apoyo dirigencial, malas condiciones para entrenar en la Villa Deportiva y falta de agua y materiales de trabajo. Luego Facundo Moyano se reunió con los jugadores, saldó las deudas y automáticamente se alejó de la institución maplatense. A partir de diciembre, Facundo Moyano dejará de participar de la dirigencia de Alvarado hasta que se solucione. Él anunció que, estando estos dirigentes, este presidente, Juan Celaya, no iba a aportar ni un solo peso. Así que a partir de diciembre Alvarado pasará una crisis económica. Este segundo de silencio que hemos hecho fue en conmemoración a Alvarado, que está pronto a desaparecer, porque fuera de la chicana el aporte buscando sponsor de Facundo Moyano era más que importante para este club, que sinceramente siempre hay un conflicto que lo involucra, cuando no es la hinchada con el coprocede, cuando no son los malos resultados, cuando no son jugadores peleándose con las dirigencias, que ya hubo diferentes ídolos, entre comillas, que se fueron peleados con los dirigentes, como el caso de su momento de Telechea, o el Trapito Ceballos, creo que también se fue del club bastante peleado con los dirigentes en su momento. Y bueno, sinceramente, esta quita del capital que aportaba Facundo Moyano, que él, si bien en esta oportunidad no formaba parte de la comisión directiva como vez anterior, sí tenía gran peso en la toma de las decisiones, y él, en las diferentes declaraciones que realizó los medios deportivos de la ciudad, se encargó de decir que él se encargaba precisamente de su mano derecha, si se quiere, acercaba los cheques al club, sí, para que las empresas, para que, bueno, más allá del sponsor, claro, los jugadores cobren antes del 10, pero la ausencia de capital estuvo, como bien lo decía Gastón, es la falta que tenían los jugadores de las comodidades para entrenar cómodamente. Y sinceramente es raro que Alvarado está puntero, le saca 5 puntos a su inmediato perseguidor, medianamente una primavera del club. Sí, te iba a decir eso. Una vez que le va bien a Alvarado. Sí, le lleva 5 puntos en la tabla de posiciones en la zona 2 del Argentino B. Pasa a segundo plano, ¿no?, esta parte deportiva. Y también tuvo una réplica, ¿no? El presidente Celaya le contestó al director técnico y reconoció que eran 7 apenas los días que no habían pagado. Bueno, son 7 días. Como los terremotos, esto tiene réplicas por todos lados. Como ya lo dijo Pulti, ¿no? Si le va bien Alvarado, le va bien a Mar del Plata. Apenas se asumió, apenas fue electo, dijo: si le va bien Alvarado, le va bien a Mar del Plata. Bueno, lamentablemente es como cuando se habla de la violencia en el básquet, ¿no?, que el deporte pasa a segundo plano, y lamentablemente tenemos que estar dando la entidad, sí, a esta noticia, que sinceramente es triste, porque bregamos que en alguna ocasión el clásico Aldosivi Alvarado se vuelva a jugar. Que esta semana estuve hablando con diferentes hinchas y hablábamos del mítico 13-0, que obviamente es recordado por los hinchas de Aldosivi y también por los de Alvarado, dejándolo, ¿no? Es una situación histórica muy rara, y ya estaremos dando la entidad. No nos vamos a comer más tiempo del programa, porque ya sabemos que el tiempo en radio es Maluki Cuchi, así que hay que apurarse. Sí, ahora vamos con Melody y algunas cortitas internacionales. Sí, quizás hablar de España de nuevo, de las elecciones que van a estar mañana. van a elegir sobre el Partido Popular de Mariano Rajoy, que tiene la ventaja por la depresión que tiene el Partido Socialista, en este caso encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tiene las de perder, aunque todavía no se ha votado, si será mañana y ya sabremos si Zapatero tiene su continuación o ha quedado aquí con el quiebre del Partido Socialista por esta instancia. Sí, también yo veía en la televisión española a Rajoy con la figura que revivió de José María Aznar, que hacía rato no lo veía presidente de guerra, que se ha involucrado en el conflicto de Irak y que se ha ido con muy mala prensa debido a eso también. Si hablamos de conflicto, nos vamos a lo que es Europa con la crisis. Afilada. Y tenemos a unos supuestos golpes de Estado, como se les está llamando, tanto en Grecia con Papademos como en Italia con Mario Monti. En lo que es Grecia, justamente se ha hecho una marcha simbólica en esta semana, donde participaron unos 35.000 personas, manifestantes, para protestarse en contra de la desocupación y los recortes que, bueno, empezó quizás Papandreou y sigue en este caso Papademos, porque tuvo el ok para dar el próximo recorte que le pide la eurozona. Es quizás simbólico porque este 17 de noviembre la marcha conmemoró el lema de Pan, Enseñanza y Libertad, una marcha que se realizó cuando estaba el gobierno de facto en Grecia, lo cual es bastante simbólico porque en este momento también se habla de un gobierno de facto, ya que no fue democrática la elección de Papademos ni se habla de elecciones. ¿Algo más, Melody? Quizás para terminar algo cortito, hablar de la relevancia que tienen las manifestaciones en Nueva York. Como hemos dicho, 20 ciudades movilizadas por los dos meses que tiene la protesta de indignados. Y es muy llamativo, ya que los estadounidenses siempre fueron demasiado pacíficos y no están acostumbrados a manifestarse. Quizás son los argentinos también que están allá iniciando las revueltas, pero no se habla de horizontalismo, no de verticalismo, no hay figuras que los representen. Sí, Obama en cualquier momento va a salir a decir que los piqueteros argentinos se están organizando a los estadounidenses. No salió a decir eso, pero sí dijo algo muy gracioso, dijo que las marchas no permitían expresarse libremente a la gente que quería sentarse en los banquitos de la plaza. De la plaza. Seguro que Obama pensó, pero no lo pudo decir. Fueron todos por el vino y el choripán. Lo hubiera pensado y lo hubiera dicho, seguramente. Seguramente. No, pues ahora no necesito los periodistas. Por favor, existe en la derecha, en la derecha del dial. Ahora, señores, vamos a escuchar una banda que visitó la ciudad de Mar del Plata la semana pasada en la inauguración de la cultural pista de skate. Ahora vamos a escuchar La Octava Maravilla de Masacre, un pedacito, aunque sea antes de irnos. La octava maravilla de la del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla. Seres en estampillas ya no sufren la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no es himno de boicot a Vietnam. Del chamán simpatizan con Satán y las pistolas son muñecas, juegan, vuelven a mí. antecedente. Comunicación intrapersonal. Elevada, elevada, elevada potencia. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de Sin Antecedentes. Esperamos que les haya gustado el programa, que les haya gustado Masacre. Un saludo a Elsa, a Sofía, a la gente de Sosito, o sea, mi amor. Señor, algo, saludos. ¿Alguien? ¿Saludos? Por mí. Muchas gracias por venir, señor. Le vamos a mandar saludos a Pablo, Ignacio, Rodrigo, que este verano van a estar volviendo a al escenario como capo cómicos. Hablamos del staff del que fue la Marriete Cósmico, que van a volver a alegrar el verano marplatense. Ah, Melody, algo para decir. 4-1 está ganando River, señores. Ya ganó. Confirmamos que ya ganó 4-1. Es noticia que ganó River 4-1, o es noticia que no le regalaron un penal. Es noticia que no le regalaron un penal, más que o nada. O a la vez, es noticia que los jugadores no estuvieron de fiesta en la previa al partido. Actualidad, señores, es 4-1. Cuello declaró el presunto asesino de Tomás y dijo que no tiene nada que ver con el crimen del niño. Así que nada, señores, esto fue Sin Antecedentes. El último saludito, le mandamos un saludo a Eugenia Magni, que hoy le hemos invocado de manera chistosa y merece nuestro respeto, más allá de alguna diferencia ideológica. Ante no. Último, un saludo a Paula Abad, que a veces nos escucha. Y a veces no, lo sé. La última, ahora sí, aguante el punto seguido. Señores, nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por escuchar Sin Antecedentes. Ahora se quedan con los chicos de la rabia. Solo tratar de ser feliz, solo tratar.